Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 433. Este quien les saluda, el señor Alex Nation, y hoy conmigo, directamente desde Field of Dreams en Minnesota, pero en vez de maíz, lo que siembran son maple trees, o yo no sé qué es lo que siembran allá en Minnesota. Oye, ¿verdad, Juan? Ahora que yo digo eso, en Minnesota se siembra algo, hay fincas de algo. Oh, y para hoy, sí. Saludo y espero que estés bien. Buenas noches, Alex, saludo a todo el público. Yes, Alex, acá se siembra un montón, de hecho, la mayoría del estado tiene granjas. La cosa es que cuando tú viniste a visitar para acá, no nos metimos muy campo adentro, porque tú viniste para Minneapolis, que es está en la zona metropolitana. Entonces nos tiramos para Wisconsin, pero en camino tú pasas por Madison y no ves muchas granjas como tal por ahí. Pero sí, okay. Si te tiras para el sur o para el norte del estado, por montones. De hecho, antes cuando yo me mudé para acá, que yo pues trabajaba lejos, tenía que viajar bastante y iba por la autopista y tú lo que ves son granjas y granjas y granjas. Se crece mucho maíz acá, se crece mucha soya, y también pues hay otro tipo de frutos y cosas. Acá es bastante popular que hagan el Farmer's Market, que es como una plaza del mercado, pero sin edificio. Al aire libre. Sí, es al aire libre. Usualmente es o los sábados y o los domingos en algún sitio en particular, usualmente en el estacionamiento de algo que usualmente esos días no opere. Acá es bastante común que sea, digamos, en el estacionamiento de un edificio público, que pues el sábado y domingo va a estar cerrado, pues ahí se acomodan los farmers, tienen sus mesas y se consiguen cositas bien chéveres. Pero sí, acá granjas por montones. Nice. No, porque uno podría pensar, ¿verdad? Que no sepa mucho de la cuestión, ¿verdad? De la agricultura y los climas y esto, uno podría pensar que a lo mejor en estados, como por ejemplo Minnesota, que es un estado que es frío, o sea, cae nieve, cuando dice fastidiar el invierno, bueno, gato sabe la que hay. Tú sabes, las temperaturas bajan brutal, y uno podría pensar como que en este tipo de estado no se propiciaría la agricultura de esa magnitud, porque obviamente eso sí no hay que saber que la agricultura, que el frío a temperaturas bien bajas daña los cultivos. Sí, la cosa es que los cultivos que están acá son cultivos que, digamos, como el maíz, que tan pronto la temperatura está buena, pues se pone a crecer y se cosecha antes de que venga el frío. Otro de los cultivos grandes de acá, se me olvidó mencionar lo que probablemente debió haber sido el primero, son las manzanas. Acá hay montones y montones de manzanas diferentes, particularmente porque la Universidad de Minnesota tiene una escuela de agricultura, básicamente, y entonces tienen una estación experimental de manzanas y se dedican a cruzar manzanas y entonces las patentizan. Le ponen un nombre y entonces venden básicamente esa semilla para quien las quiera crecer y venderlas bajo ese nombre. Yo particularmente no era fanático de las manzanas creciendo en Puerto Rico, porque en Puerto Rico uno conseguía tres o cuatro manzanas diferentes. La roja, que es Red Delicious, ese es el nombre como tal de esa manzana que se consigue en Puerto Rico, que lo único cierto de eso es que es red, porque Delicious no es. La otra que se consigue en Puerto Rico es la verde, que es media amarguita. La Granny Smith. La amarilla es buena, a mí me gustaba. La Golden son buenas. Y si acaso una más. Pero that's it, eso era lo que se conseguía en Puerto Rico de manzanas. Cuando yo me mudo para acá, que encuentro todo este montón de manzanas, me vuela la mente. Mi favorita de acá, Honeycrisp y las Gala de They're Fine. Las Honeycrisp tienden a ser más caritas, que como el doble de una manzana regular, pero es totally worth it, es increíblemente buena. Una próxima vez que vaya, tengo que probar una de esas. Oh, sí, es más, podemos ir hasta un tour de granjas. Aquí es bastante común, aquí las granjas abren al público que quieran ir a visitar y aprender de la granja y cómo la corren y todo. Nosotros, antes de que se acabara el mundo, como dice Guacho, íbamos siempre como para septiembre o octubre, íbamos a una granja a las afueras de la zona metropolitana que crecían o crecen manzanas y tienen una sección donde crecen uvas para hacer vino. Y las manzanas, fantástico, tú ibas, podías caminar por unos senderos que ellos tenían, tenían el hayride, si alguna vez escuchas mencionar el hayride. Uh-huh. Ya es que te montan en... Es un tradicional. Sí, te montan en un carretón y los asientos son un bloque de estos de hay. De paja, sí. Y ya, de paja. Y te pasan por toda la granja en un tractor. Exacto, en el tractor te llevan remolcado. Si quieres comprar manzana, pues ellos lo que hacen es que te venden una bolsa, la bolsa oficial de ellos. Y entonces tú con esa bolsa, pues le echas todas las manzanas que quepan en esa bolsita. Ay, al final te las pesan, me imagino. No, no te las pesan, porque para hacerse la vida más fácil, ellos te venden la bolsa. Tú la llenas. So, la bolsa vale, qué sé yo, 5 pesos, todas las manzanas que le puedas meter. Ah, qué rico, mano. Casi siempre tienen como que una tiendita, ponen como que un barbecue y te venden cositas, o se pasa chévere. También nosotros hemos ido a una granja de berries y tenían strawberries y qué sé yo, que si blueberries y todo. A mí me sorprendió las strawberries, yo no sabía dónde exactamente crecían las strawberries. Y es una matita, esas arrastrado. Sí, yo, eso es el piso pegado. Yo pensaba que era un bush o algo así. No, no es. Hay muchas personas que piensan que es una redadera, una planta redadera. Pero nada, eso me sorprendió. Igual ahí, tú compras como un canastito que ellos tienen y las que les puedas poner. Nice. Muchas veces te dicen, puedes coger de la fila 3 y la 5 y la 7, qué sé yo, algo así. Porque son las que están ya para recogerse. Otras todavía están más atrás. Y dicen, no, esas no las cojo porque esas están verdes todavía. Sí, sí, exacto. A protegerlas, sí, para que cambien. Ya, se pasa chévere. Eso, Alex, la próxima vez que venga. Sí. Hacemos algo así más... Sí, apúntalo en la agenda de Gato Nejo Tours. Sí, sí. Ahí está. Ah, pues, coño, es una experiencia que me gustará vivir. A mí siempre de chiquito me han gustado las manzanas. Cuando fuimos a Seattle con Nicole, Juan y Taino, en el patio de Airbnb que rentamos, había un árbol de manzana, pero es que prácticamente como no estábamos tanto tiempo en el apartamento, pues no pudimos como que ir a, ¿sabes? Y no nos atrevimos tampoco a tocarlo, tú sabes, porque pues mira, yo soy el dueño de la casa, o sea, no toques eso, pero a mí, chacho, yo quiero que arranque una manzana esa, pero no. No aguanté, pero sí me gustaría ver probar esas diferentes manzanas que no he probado. Esa que diste de honey, se me hizo la boca agua acá. Ya, bueno. Apple pie con eso debe saber brutal. Y aún solita, hermano, aquí es bastante común comérselas con caramelo. Coges la manzana, la picas en como que en tajitas. Y viene, tiene un dip de caramelo, ¡guau! Y le da un guaypiazo al dip. Ay, riquísima, riquísima. Espero tener el azúcar controlada aquí y allá. Vale, pues sin el caramelo, Alex. Sin el caramelo. O bueno, pido caramelo sugar free, me van a mirar bien mal. Ay, ay, ay, hay que cuadrar. Cuando el mundo vuelva a renacer, planeamos. Dale. Planeamos, sí. Bueno, mi gente, luego de esa escuelita aquí de agricultura, vamos entonces a pasar a las noticias más relevantes para esta semana. Y vamos a arrancar por aquí para los fanáticos que les gusta coleccionar, como a mí, estas consolas retro mini. Ustedes saben que han salido muchas consolas por ahí, ¿verdad? Reviviendo la era dorada de los video games en este formato de consolas pequeñas, las cuales usted puede conectar a su televisor porque tienen la capacidad de tirar señal HDMI, ¿verdad? Y pues usted puede jugar, revivir todos estos clásicos de diferentes compañías que salieron en los 80, en los 90, pues gente, sepan que por ahí viene otra mini consolita más, y esta vez va a estar saliendo la Retro Mini Amiga 500. La misma va a estar llegando a principios del 2022. Esta edición de esta Amiga, ¿verdad? Mini va a estar costando alrededor de $139.99. 140 pesitos ahí redondeado para los boricuas. Y esto, pues, marca, ¿verdad?, el 35 aniversario de cuando esta mini computadora salió al mercado. Para los que no sepan, ¿verdad?, las Amigas eran unas mini computadoras que, pues, obviamente, pues, usted puede hacer sus cositas, pero también tenía la capacidad de poder jugar videojuegos en ellas. Este tipo de consolas, yo por lo menos por lo que he aprendido cuando estaba bien envuelto en la retrocolección, eran estas consolitas bien obscure que no mucha gente tuvo el chance, a lo mejor en su momento dado, de poderlas ver en acción, y que ahora mismo simplemente las ven en video o en exhibiciones, o gente que las ha restaurado, ¿verdad? Que tienen alto conocimiento en electrónica y las han arreglado y las han puesto a funcionar. Pues sepan que si usted no tuvo esta oportunidad, pues miren, pueden aprovechar el lanzamiento de esta mini consola, como dije, a un costo de $140 a principio del 2022. Esta consolita va a tener una librería de unos 25 juegos ya preinstalados, pero según está leyendo la noticia, entre la, ¿verdad?, la capacidad que tiene esta mini consola es que tiene la opción de que usted puede conectarle un USB drive o un USB stick y puede insertarle juegos adicionales. So, por lo que la capacidad, ¿verdad?, debe ser bastante amplia, aunque estos juegos de Amiga, la capacidad en disco de estos juegos no es gran cosa. Entre los features solo, ¿verdad?, las cosas más sobresalientes de esta consolita es el hecho de que esta consolita va a venir con un mouse USB que va a estar diseñado idéntico a el mouse original que trajo esta consola cuando salió la primera vez. Va a traer un control moderno de 8 botones que se conecta vía USB adicional, que obviamente esto es lo que hace estas mini consolas atractivas, el hecho de que va a tener HDMI output y va a tener un puerto USB-A y un puerto USB-C para proveerle corriente o electricidad a esta consolita. Como dijo ahorita, la original, ¿verdad?, de estas amigas salió en octubre de 1987 y esto fue en el Reino Unido. Eventualmente de esta consola pues vinieron más modelos, ¿verdad?, con más capacidades, más herramientas y cosas para trabajar, pero por lo menos aquí están celebrando el lanzamiento de la original, la A500. Así que si usted, ¿verdad?, de estas personas, como dije, que no tuvo el chance de poder vivir esta era dorada de los videojuegos y más, ¿verdad?, de este estilo, de esta máquina, pues miren, ahí van a tener una muy buena oportunidad de tener o añadir una mini consola a su colección y disfrutar esta librería de juegos clásicos de ese entonces. So, interesante esta consolita, está que cool. Básicamente es una mini computadora. Yo conocía de esta consola, pero era más porque lo escuchaba mencionado aquí y allá. Está muy caro la mini consola esta, ahí arrancando $140 por una versión mini, una recreación de esa consola original. Come on. No hay $140 en hardware ahí. Ya hemos visto consolas mini. Exacto. Y el truco detrás del case. Sí, está muy cara. Yo la trataría, qué sé yo, por $40, más por curiosidad. Uh-huh. Pero yo no voy a pagar $140 en esa línea. Yo me hubiera gustado adquirir la mini del Commodore 64, que te acuerdas que salió año pasado o hace 2 años. El 2018, atrás. Sí. Yeah. Ah, diablo, el 2018, mira para allá. Sí. Pero salió, el precio no me gustaba, yo creo que era como $100. Y dije, voy a esperar a que baje, y para que baje es que ahora la revenden más cara, está como en 250 por ahí. Y es como que no, eso no lo vale, tú sabes. Yo lo que tengo es curiosidad, no nostalgia. También esa línea, el TurboGrafx 16 Mini, también ese otro que yo como que tenía curiosidad porque nunca tuve uno mío. Yo creo que si acaso llegué a jugar una que otra vez en casa de un amigo, pero no, como tal, no tengo mucha experiencia con ella. Y era como que, ok, cuando baje la consigo. Esa otra que tampoco, se fueron. Y ahora la revenden super cara y es como, ok, pues no lo voy a llegar allá. Si realmente lo que quiero es probar los juegos, los puedo emular. Sí. Yo la compré por eso mismo, por pieza de colección. Estoy hablando, ¿verdad?, de la TurboGrafx. Por pieza de colección, pero de hecho cuando eso lo anunciaron, yo lo ordené rápido porque yo sabía que eso le iban a dar duro. Y que después va a conseguirle va a ser un problema, un verdadero problema. Pero ya. Esa también era $100, correcto. Sí, sí, la del TurboGrafx estaba en 90, ¿sabes? Yo no iba a pagar $100 por ella. No. Yo quedé clavado, pero anyway, me gustó. Pero tú tienes más experiencia, tú tienes uno de verdad. Uh-huh. Tengo el papá y el hijo. El mini-mi. El mini-mi. Yeah, pero sí, no, pero está la encuentro para lo que es. Y el tipo de juegos que trae, que muchas personas conocen, $140, está caro. Como si mejor bajo el emulador de la mini amiga, se lo pongo a mi RetroArch y estamos bien. Uh-huh. Y no tengo ningún problema. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. Y estábamos hablando justo antes de comenzar el stream, estábamos hablando de esto. Hicimos un mini podcast antes de comenzar el podcast. Dije el stream. Gente, resulta que como parte de la más reciente actualización de MLB The Show 21 estuvo llegando el famoso Field of Dreams. Para que no sepan de qué rayos yo estoy hablando, Field of Dreams es un estadio que se hizo famoso por una película que salió en 1989 que se llama de igual manera, Field of Dreams. Kevin Costner es el protagonista de esa película. En esa película, Kevin Costner interpreta a un granjero que vive en Iowa y construye un pequeño parque de béisbol, un pequeño estadio, en medio de sus campos de maíz. Y él lo hace porque una voz ahí misteriosa le dice que lo construya, que si lo construye, uh-huh, ellos vienen. Y entonces él lo construye y entonces pasan todo este tipo de cosas. No les voy a dar spoiler por si acaso quieren irla a ver, pero es una historia dramática, habla sobre familia, amor, en verdad que es chévere, es un drama chévere. So, esto se convirtió en algo súper icónico dentro de la cultura popular y de los fanáticos del béisbol. Uh-huh. Pues estamos por ahí por el 30 aniversario de esta película. Vamos de 30, pero anyway, vamos a cuadrarlo a 30. Y entonces MLB, las grandes ligas, tenía planeado hacer unos partidos en el Field of Dreams. Pero por esto de COVID y la cosa, pues no se dieron, pero este año sí, este año le dieron paso a esto. Y fueron y construyeron un estadio inspirado en el Field of Dreams, en el de la película. Lo construyeron justo al lado. Lo que sucede es que el estadio original para la película, dentro del contexto de la película, lo construye básicamente para él y para su familia. So, era mayormente maíz, menos el espacio para jugar y una banca allí para sentarse. Ya, no, espacio como para 20 personas. Pues las grandes ligas construyeron uno como para espacio, I don't know cuánta gente cabe, pero probablemente como 10.000 personas. Y entonces ahí van a estar celebrando esos partidos. De hecho, hoy hay uno de esos partidos, creo que son dos los partidos que van a estar jugando ya, pero hoy por lo menos el primero. Hicieron una ceremonia al principio super cool, tenían la música, el tema de la película, y salió Kevin Costner de allá, de entre medio de los surcos, y caminó hasta el cuadro hasta el diamante, luego salieron todos los jugadores de allá entre medio del maíz. Fue algo super épico. Kevin Costner habló un poquito al público. Fue algo super cool para los que nos disfrutamos la película. Pues volviendo a MLB The Show, ellos están corriendo un evento actualmente. Hoy estamos grabando jueves, gente, pero el evento anda corriendo. Usted simplemente entra al juego y haga algo relacionado al evento y le van a dar por lo menos el estadio. A mí me lo dieron rapidito. Yo lo que hice fue, yo creo que un daily event y pum, rapidito me dieron el estadio. Y si sigues haciendo cosas dentro del juego y acumulas experiencia, sigues desbloqueando contenido. Entre ese contenido hay una tarjeta de Roberto Clemente, de Overall 99. So, 99 es the GOAT. El dios. So, para eso necesitas 35.000 puntos de experiencia. La experiencia acá no se compra, la experiencia es jugando y jugando y jugando. So, tú puedes ver ¿Cómo puedes hacer todo eso? Hay daily events, pero eso no es suficiente. Tienes que jugar online. Tienes que hacer un montón de cosas para poder acumular esos puntos. Y si lo haces, pues puedes desbloquear la tarjeta. De hecho, la tarjeta de Clemente es el premio mayor. Pero a lo largo, tú vas desbloqueando diferentes recompensas a medida de que vas haciendo cositas. Yo no sé si lo van a dejar ese evento por mucho tiempo. Yo no creo que yo llegue, aún con todo el tiempo del mundo. Hay que jugar tanto que ya no creo que yo llegue a hacerlo. Pero es súper cool, súper cool. Así que, nuevamente, gente, si usted tiene MLB The Show, quizás por Game Pass, ahora es un buen tiempo para ir y darle una vueltecita a eso. Si usted no ha visto Field of Dreams, se la recomiendo que la vea. Es esposita friendly, es una película dramática. You know, girando alrededor de deporte, eso es win-win. Altamente recomendado. Nice. A mí personalmente, estaba hablando de eso. Yo vi esa película, a mí me gustó mucho la película. Yo al principio lo oía, porque como que no era la típica película de béisbol, ¿verdad? Con acción y en un equipo, y esta historia de este jugador que maybe no llegaba o llegó y no pudo realizar su sueño, en fin, whatever. Pero el mensaje que tiene la cuestión de la fantasía detrás del parque, de este famoso campo de los sueños, de verdad que está cool. A mí me gustó mucho esa película. Yo creo que es una de las pocas que he visto de pelota que me han gustado mucho. Y de verdad que está nice. Y lo que hicieron de recrearlo, o sea, de verdad que está nice. Me alegro mucho que tengan ese cariñito a Field of Dreams. Nice. Bueno. Pues continuando por aquí, nuestra próxima noticia, gente, y es que, se acaba de confirmar que ya el personaje de Knuckles, que se espera esté saliendo en la secuela de Sonic the Hedgehog, ¿verdad? La exitosa película de Sonic que estuvo en el cine, la voz la va a estar interpretando nada más y nada menos que el actor Idris Elba, ¿verdad? Y si no saben quién es Idris Elba, obviamente hacemos referencia a la nueva película de Suicide Squad, ¿verdad? Bloodsport salió en la película de Hobbs and Shaw, ¿verdad? El spin-off de Fast and the Furious. Salió en Pacific Rim. Salió en, creo que se llama Dark Tower, me parece que se llama. Sí. Y un montón de películas más. Elba, en mi opinión, para mí, es uno de mis actores favoritos. Yo no sé qué raíz tiene ese contrario negro. A mí, de verdad, me encanta cómo él actúa. A mí los papeles que él hace le quedan súper brutal. O sea, el tipo y la voz. O sea, el tipo presta una voz. O sea, un vozarrón de cara. Pues con eso dicho, suponemos que esa es una de las razones por la cual fue escogido para interpretar el icónico personaje de Knuckles en esta secuela. El mismo Idris Elba, ¿verdad? Él envió un tweet en la red social de Twitter, en donde enseñaba el puño, el famoso o el clásico puño, ¿verdad? De Knuckles con las puñitas encima de los nudillos, y esto, ¿verdad? Y haciendo referencia a Sonic Movie 2, Knuckles Knock Knock, de su cuenta oficial, obviamente, ¿verdad? Confirmando de que va a estar detrás de la voz de el personaje. Y esto es una película que ya está en producción, que ya hay mucha gente que está bien pompeada con esta película, muchas personas que le encantó. Yo fui uno que personalmente a mí me encantó mucho Sonic the Hedgehog, ¿verdad? Yo entiendo que fue de estas películas que se han hecho basadas en juegos de video. Yo diría que Sonic ha sido de las mejores que se han hecho en los últimos años para el cine. De verdad que tuvo un balance perfecto de comedia, de acción. Me gustó mucho que reseñaran el personaje de Sonic, porque lo que primero venía estaba malito. Estaba feo. Malito, conco. Estaba feo, conco. Así que, por lo menos por ese lado, pues, ¿verdad? La película gustó mucho entre los fans de Sonic. Esperemos que esta segunda parte, que de hecho, pues, al final de la película, pues, hay una escena adicional ahí, tipo sencillo, y da un tease de lo que puede ser la próxima show. Estamos bien pompeados con esto. Me gustaría ver eventualmente cómo queda este Knuckles en esta secuela de Sonic, y más con la voz de Idris Elba. Fíjate, a mí me encanta Idris Elba. Yo no visualizo, digo, es que él tiene esta voz así tan, tan profunda, tan aguda. Y Knuckles de por sí es un personaje bien serio. bien, bien rough, bien odioso, por decirlo así. Yo creo que, fíjate, yo creo, ahora que lo pienso, creo que sí, que le cae, porque Knuckles no es muy amigable, que digamos. So, veremos a ver cómo trabajan, pero GG, por Idris Elba, aquí en Sonic 2. Ya, excelente actor, hay que ver cómo cuadra la voz, pero probablemente no utilice la voz de él, quizás la modifique un poco para que suene quizás un poquito más cartoony sin rayar en lo ridículo. Cuando mencionaste de las cosas que ha hecho él, yo creo que una de las cosas por las cuales él es más conocido es por la serie de HBO The Wire. Ahí fue donde yo supe que él existía. Yo no he visto esa serie, pero fue como que un fenómeno en la televisión de los Estados Unidos. Y otra cosa que se te olvidó mencionar, él ha estado en el Marvel Cinematic Universe. Ah, diablo, sí, ¿verdad? Yes, ¿eh? Él es el... Heimdall, ¿qué se llama? Heimdall, qué sé yo, como yeah, el del gate allá. De, ajá, el control del gate, sí. So, yes, so, ese mismo. So, ella es este tremendo actor. Yo lo he visto haciendo papeles en televisión americana y tú lo escuchas y no te das cuenta que realmente él es británico. Uh-huh. Hace muy buen acento norteamericano. So, ya, yeah, yo creo que la selección, por lo menos de talento de actor, está ahí. Nice. Bueno. GG ahí para, vamos a ver si a nosotros por lo menos nos ponen de, qué sé yo, de uno de los robotcitos que Sonic aplasta. De algún animal en la selva. Sí, de algunos de esos. De cuando abren la cápsula salen corriendo. Sí. Hecho, a mí después que me den un sueldito yo, lo que sea. De sabrás que hace poco estaba hablando en el trabajo de que si a mí se me presenta la oportunidad de ser extra en una película, yo lo hago. Que claro. Si yo estar en el fondo comiendo o hablando o haciendo algo. Yo tengo una compañera de trabajo que el esposo trabaja en una compañía que da servicios de luces y audios para producciones de video, de televisión, etcétera. Él como tal trabaja más en el manejo de la compañía, no es que esté hands-on con eso, o sea, él no va a sets ni nada de ese tipo de cosas. Pero le pregunté a ella, ya que el esposo está tan cerca de ese mundo, que si ella había sido extra en alguna producción, me dice que no. Pero tengo otra compañera de trabajo que fue extra en una película en los 80, una película de Emilio Estevez, era un romantic comedy. Ella me dijo el título y yo nunca le vi. Oh. Ella me dice que fue y estuvo, era una escena en un restaurante y ella estaba de mesera y todo. Y dice que la cortaron de la película. Ella fue con la hermana y la hermana se ve en el fondo, pero ella no se vio en nada. Y yo, eso está súper cool, a mí me gustaría estar en el fondo de alguna película. Tal en ese ambiente, o sea, en ese mundo de toda esa producción y las cámaras, y las instrucciones, y aunque sea ver los actores de lejito, uh-huh. Vamos, tú sabes, algo es algo. Ya, eso, súper, súper cool, Alex, vamos a esperar a que nos lleven de extra para Sonic. Sí, yo tengo una, rapidito, tengo una compañera, allí de mi oficina, que ella y el esposo se buscaron un par de vuelitos acá en Puerto Rico de extras, y entre una de las películas que ellos hicieron vuelitos de extra fue una película en la que el actor era John Travolta. Y la película fue filmada acá en Puerto Rico. Y ellos, o sea, el esposo se ve en una mesa y ella se ve, ella en una escena de restaurante, ella es la que lleva a los actores, ¿verdad?, la escena a la mesa donde va a comer y se va. Pero si ella dice, mira, sí, vimos a John Travolta a tres pies así de nosotros, tú sabes. Uh-huh. Ella es como, coño, hello, John Travolta. O sea, no es ningún actor de pacotilla, o sea, hello, John Travolta. O sea, que aunque el tipo está matado, pero sigue siendo una leyenda del cine, así que, y de pop culture, so, yeah. So, GG. Bueno, pues gente, vamos para la última noticia de esta semana, y esto salió calientito, salió hoy. Resulta que anda con fuerza un rumor que indica que Rockstar Dundee, que esa es una de las sucursales de Rockstar Studios, está trabajando en una remasterización de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Anda. Ya de esto, habían corriendo rumores de que se estaba trabajando en algo de esto, pero no estaba atado a ningún estudio en particular. Pero ahora este rumor anda corriendo con Rockstar Dundee. Se dice que ellos estaban originalmente trabajando esto para que fuera parte de Grand Theft Auto 5, la versión para PlayStation 5, Xbox Series. Como que, ok, era como un incentivo de que, ok, te vamos a sacar esta versión, que te la vamos a vender otra vez a full price, pero acompañado con eso, vienen estos remasters. Pero, según se desprende del rumor reportado por Kotaku, ellos desistieron de ese plan y ahora lo van a vender por separado. Aparentemente lo van a vender un trío, los tres juegos en un mismo paquete. Y se espera que esté saliendo como en octubre o noviembre de este año para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Stadia, dispositivos móviles y Nintendo Switch. Oh, wow. So, yo espero que este rumor sea cierto. Yo soy culpable de haber comprado Grand Theft Auto montones de ocasiones. De hecho, la última vez que hice el ejercicio, yo pensaba que el juego que más yo había comprado era Resident Evil 4 y me sorprendió que era Grand Theft Auto Vice City. So, si esta gente saca esto y realmente visualmente o en controles hicieron unos ajustes, yo estoy apuntado ahí de cabeza, particularmente con los controles. Ir para atrás y jugar estos primeros juegos de Grand Theft Auto, hay que respirar profundo y caer en tiempo con ellos. El shooting, para el tiempo de PlayStation 2, era como un auto-target. Tenías la opción de real aim, de tu mover, pero chacho, eso era casi imposible, pues no era muy preciso. So, uno terminaba con el auto target y la cámara no era muy buena, pero para ese entonces era revolucionario. Pero ya, hoy día, si me quieren vender una remasterización, yo espero que toquen esas cositas. Aparentemente, por los detalles del mismo rumor, no es que van a hacer un remake con el engine de Grand Theft Auto 5 con estos juegos, no. Es una remasterización, probablemente una pulidita aquí y allá, y ya. So, vamos a ver con lo que vienen. Si hay alguna mejoría, yo estoy ahí apuntado. Oh my God. Yo sería más bien por San Andreas. Ver si lo termino alguna vez en mi vida. Oh wow, tú nunca lo terminaste en su tiempo. No, mano, me quedé. Yo estaba allá. Me parece que era. Porque son tres islas. Yo creo que yo estaba en la segunda. La misión de poner las bombas en el barco. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo no tenía cardio para poder nadar debajo del agua y llegar hasta el yate, creo que era, y no podía hacer esa misión, la que obviamente, por no poderla realizar, no podía continuar en la historia, ¿verdad? Del juego. Así que, pero ya, vamos a ver si se ven bien, maybe. Yo creo que te quedaste como a mitad ahí, porque no son islas como tal, porque todo está como que conectado, y ya uno piensa que pues en San Andreas, San Andreas es todo, es como el estado, es Los Santos, San Fierro y Las Venturas, que es el equivalente a Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, pero hay una gran parte, sección del juego que es como que por ahí, por fuera de, por allá, por el bosque, por decirlo así, como por campo, no está atado a ninguna ciudad y hay bastantes misiones por ahí. Esa es la parte que es más letargo, porque tú no tienes el ambiente urbano al que estás acostumbrado, hay que viajar bastante lejos para hacer cualquier cosa. Esa parte, esa sección ahí como que le resta un poquito de velocidad al juego. Y eso es lo que uno hace, me parece, cuando sales de Los Santos. Vas para allá como para el campo, luego vienes a San Fierro, a San Francisco, y me parece que la misión que tú dices es por ahí. Y ya lo último del juego, pues te lleva a la aventura, que es Las Vegas. Yo le metí durísimo a todos esos grandes fotos. A San Andreas en particular, tú sabes que el juego tiene una mecánica donde tú ibas a ciertos sitios en el mapa y entonces eliminabas a los de la ganga rival y como que controlabas esa zona. Y entonces después tú pasabas por ahí y estaban los de la ganga tuya. Pero tenías que estar constantemente manejándolo porque ocupabas un territorio y venían los de otra ganga y te atacaban y tenías que ir rápido para allá y defender la zona. Yo le metí tanto a ese juego que yo completé, yo estaba dominando todo el mapa, todo el mapa. Ya no quedaba de las otras gangas, no quedaba nadie. Yo no podía ir a dispararle ni a dominar ningún otro lado porque ya lo tenía todo dominado. Pero eso fue ya para PlayStation 2, que no habían trofeos ni nada. Aún así, yo creo que si digamos hoy día le meto la misma cantidad de horas, no saco el trofeo porque Grand Theft Auto tiene muchas cosas opcionales. Las misiones de taxi, las misiones de la ambulancia, del camión de bomberos, las misiones de policía. Y esas, yo llegué a hacer una que otra, pero me cansaba de ellas. Pero ya, un montón de cosas, vamos a ver con qué vienen. I'm excited for it. Nice. Pues veremos a ver, definitivamente esto va a ser bien recibido por los mega fans de toda la serie de Grand Theft Auto. Uh-huh. Así que ya, veremos a ver si el trabajito vale la pena. Ya, vamos a ver, donde yo tengo mis dudas con todo este proyecto es con los derechos de la música. Uy, sí, ahí sí. Porque ese es el problema mayor probablemente para poder publicar eso. Es o sacas el juego remastered con quizás canciones que en esta ocasión no pudiste o no quisiste pagar por los derechos de unas canciones en particular porque quizás son muy caras. Uh-huh. O lo sacas con menos o te gastas un billetar en la música. La música es algo complejo en cuestión de derechos y cosas así y puede ser que sea súper carísimo. En esa línea, ahí yo escucho un podcast que se llama Office Ladies, que es Jenna Fischer y Angela Kinsley, que fueron dos actrices que salieron en The Office. Angela Kinsley hizo de Angela. ¿Tú has visto The Office, Alex? Sí, he visto. Pues la que hizo de Angela se llama Angela en vida real. Entonces la que hizo de Pam Beasley, ella se llama Jenna Fischer. Pues ellas tienen un podcast y en cada episodio discuten un episodio y hablan y qué sé yo qué. Van hablando de un episodio en particular donde pues escribieron el episodio y en el episodio Michael Scott canta un pedacito de una canción y la canción costaba como $50,000 los derechos para que él la pudiera cantar. Se le fue el budget ahí de música por esa canción. Claro está, ellos podían simplemente grabarlo con otra, pero el joke les gustaba mucho que, les dieron el billete para que la compraran los derechos para eso. Pero ya, es carísimo. Y eso era, no era el track, no, era él que lo iba a cantar como parte del joke. Miedo me da decir cuál es la canción, cantar el pedacito, pero Si han visto la serie, es cuando Michael Scott tiene los dos tickets para ir para St. Dawes, Jamaica. Y él dice que tiene dos boletos para ir para el paraíso. Piensa en la canción en inglés. Esa es. Ah, ok. Sí. Los derechos de eso. Diablo. Es carísimo. Ese es un problema que podría confrontar en la publicación de estos remakes. Que o no venga con todas las canciones o no se dé porque es difícil conseguir esos derechos o pagar toda la cantidad que quieran. Nice. Veremos a ver, ¿verdad? Esto suena interesante aún así. Yo entiendo que tienen que cubrir todas las bases si van a sacar estas ediciones de Grand Theft Auto. Uy, promete. Bueno, y con esa noticia cerramos, ¿verdad? Las informaciones más importantes para esta semana. Vamos entonces para nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 18 de agosto del 2020 sale al mercado Microsoft Flight Simulator. ¿What? ¿Hace tanto? Ya no hace tanto, es que no encontré nada más viejo. Todo lo que bebía era como un medio boquetudo. La próxima era aniversario. Bueno, pero mira, fuera vacilón. Este juego le han dado un cariño y a la gente le ha encantado. Le ha encantado el juego. Sí, de hecho, yo cogí el free preview del Game Pass que te dan este un mes por $1 o algo así. Dije free, pero no free, es $1 por un mes. Uh-huh. Por el primer mes, yo lo hice para poder jugar Microsoft Flight Simulator. Y a mí me gustó un montón. Esto no es per se un juego, es un simulador. O sea, uh-huh. Aquí con eso en mente, pero ya, yo lo bajé, mi computadora lo corría ahí empujones, pero lo corría. El file es pero que grandísimo, pero en el cariñito que le han dado durante este año, ellos hicieron algo para que el file sea ahora un poquito más pequeño. Adicional a eso, han estado lanzando actualizaciones para mejorar cómo se ven las ciudades grandes y conocidas. De hecho, entre esas actualizaciones, a Culebra, me parece, Culebra de Puerto Rico, le tocó un cariñito de eso. Entonces, nice. Si usted va en el avión y vuela bajito, puede apreciar mayor cantidad de detalle. Que en mi caso, yo lo estaba jugando más por turistear, por mirar desde el cielo las cosas, porque ellos estaban utilizando como si fueran fotografías aéreas proyectadas sobre una superficie, y si tú estás volando alto es como si estuvieras en Google Maps viendo la fotografía aérea, pero you know, ajustada para que se vea como una superficie. Pero si volabas más bajito, cosa de que estuvieras más cerca, el juego hacía como que un rendering y una proyección y una cosa, y tú veías que, ok, esto no se parece como realmente es. Particularmente si uno se iba a ciudades conocidas que uno conociera. Yo, por ejemplo, me tiré para Washington, D.C. Yo pasé un verano en Washington, D.C. y tenía una idea de cómo se veían las cosas. Y me tiro para allá y cuando estoy volando bien, bien bajito, estaba buscando el monumento a George Washington y estaba buscando el White House, y estaba tan pegado que era irreconocible porque no se veía como un obelisco, se veía allí como un rectángulo ahí feísimo, el monumento a Washington, el White House no se parecía al White House. Y entonces ese es el tipo de cosas que ellos fueron para atrás y entonces mejoraron eso. Y faltaban edificios, no sé si es por cosas de derecho, pero por ejemplo, en Minneapolis, yo estaba pues en el avión y estaba volando, y yo sé dónde están los edificios grandes de aquí. Y espérate, aquí se supone que esté el IDS Tower y no está. ¿Dónde está? So, yo no sé si habrán dado cariñito a Minneapolis, pero ya, Culebra, Puerto Rico, le dieron cariñito a París, ciudades en Japón y cositas así. Nice. No, yo he visto muchos videos y gameplay por ahí, y de verdad que es impresionante. Es bien impresionante, ¿verdad? La tecnología que le metieron a este simulador de vuelo. So, GG, va para el aniversario. Así que le deseamos lo mejor a Microsoft Flight Simulator. Awesome. Bueno, con esto dicho, vamos entonces para nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y en el mundo de los videojuegos, tenemos que esta semana llegan por ahí Road 96. Esto está llegando para Switch y para PC el 16 de agosto. También llega por ahí Greek Memories of Azur. Esto estará llegando para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC el 17 de agosto. Ese mismo día llegan también los siguientes juegos: Humankind para PC, Marvel's Avengers War for Wakanda para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC. Recompile, esto llega para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC agosto 19. Y los próximos que voy a mencionar también son para esa fecha. Tenemos Rims Racing, PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. The Bow, Shadow of the Crown, llega para Xbox One y PC. Y 12 Minutes para Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Luego el 20 de agosto llega Ghost of Tsushima Director's Cut para PlayStation 5 y PlayStation 4. Y por último, ese mismo día también llega Madden NFL 22 para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC. Uy, una buena alineación de jueguitos ahí para este mes de agosto, específicamente el contenido que sale para Marvel's Avengers, que es el de Black Panther, Y obviamente, para los fans del fútbol, que ya por ahí pronto viene la nueva temporada de Madden NFL 22, que esos juegos pues son big sellers para los fans del fútbol americano. Yeah, so, y no, que Madden como que marca el inicio de todos estos releases, lo que de los releases que quedan para el resto del año. Lo que significa es que ahora viene temporada alta de atrasos. De ahora en adelante usted va a escuchar que ese juego que estaba programado para octubre se movió para temprano en noviembre, y luego va a escuchar que se movió para el próximo año. So yeah, comienza por ahí la temporada de atrasos. Sí, ya tú sabes. Bueno, y en el ámbito de entretenimiento casero, entiéndase Blu-ray y DVDs, tenemos por aquí que llega The Hitman's Wife's Bodyguard. Esta película es en formato 4K, Blu-ray y DVD. Esta es la película de la de que el tipo es, me parece que él contrata un bodyguard para su esposa. Creo que la esposa está embarazada y está en medio de este revolú y está esta cacería porque el tipo lo quiere matar, pero él tiene que protegerlo. Es como de acción, comedia. Me parece que es Samuel L. Jackson el protagonista, si no me equivoco. Creo que él sale, pero no sé si es el protagonista. Estaba en el cine no hace mucho. Sí, sí, y creo que Ryan Reynolds es el que está en esta película, ¿verdad? Maybe, yo sí, si acaso sí. Vi un trailer de esto hace tiempo. Sí, estoy buscando por aquí The Bodyguard's Wife, porque yo me parece que es Dalbert. Sí, sí, esa misma es. Esa misma es. Vamos a aclarar. Sí, esa misma, sí, es con Samuel L. Jackson. ¿Quién más está por ahí? Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman y Gabriela Wright. Son los actores principales de esta película. Así que ya, es de acción y comedia. El trailer se ve bien interesante, la premisa. Así que ya, yeah, y está Ryan Reynolds ahí, me va haciendo el papel de Ryan Reynolds. Suena bien, por lo menos en paper. Sí, en paper, hay que ver la ejecución. GG. Bueno, y por último, para el cine está llegando The Night House, una película de horror y suspenso clasificada R, y esto trata de una viuda que comienza a descubrir los inquietantes secretos de su marido recientemente fallecido. Levantando los esqueletos del closet. Así que si es algún tipo de película, pues verifique su cartera, que poco a poco hay ciertos cines en ciertos lugares que están otra vez dando carteras, pero también verifiquen porque con esto del alza del COVID hay muchas carteras que están cambiando y hay cines que como que están reduciendo la capacidad de personas o hay ciertos horarios, o verifiquen, ¿verdad? Antes de que se tiren por ahí. Y si se tira gente, con mucho cuidado, su mascarilla, alcohol en mano. Take care, okay? Be safe. Bueno, dicho eso, ya está aquí las publicaciones para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact. El Gaming Fun Fact para esta semana lee como sigue. Originalmente Sega tenía pensado trabajar el personaje de Sonic como un conejo en lugar de un puerco spin, con la idea de que representara una competencia realmente llamativa versus Super Mario y Nintendo. Sega tenía pensado que Sonic, el conejo, pudiese utilizar sus orejas para levantar objetos y lanzarlos contra sus enemigos, pero esta mecánica chocaba diametralmente con otro factor con el cual nunca trazaron el término de la propuesta inicial: la velocidad. Al querer que el juego de Sonic fuese uno fast-paced en comparación con Super Mario, y el trabajo que se percataron debería optimizar un diseño de orejas como palancas funcionales sin restarle a la velocidad, decidieron moverse a un otro animal que mientras rodara pudiera avanzar contra sus enemigos. Esta propuesta a su vez dio paso a otra batalla de diseños entre un armadillo y un puerco spin. Y ya pues, todos sabemos cómo acabó la cosa. Eso sí, eventualmente estas propuestas de diseños iniciales se materializaron dentro del universo de Sonic como Mighty el Armadillo y Vanilla y Cream, las conejas, madre e hija, años que más tarde en spin-offs o secuelas de la franquicia Sonic y sus múltiples entregas. Pero mira, qué interesante esto, ¿verdad? No sabía que había habido una guerra de personajes de quién eventualmente iba a ser el Sonic o la mascota de Sega. Es interesante que hayan puesto un puerco spin para un animal que es sobre velocidad o un personaje que es all about speed. el conejo hace más sentido, pero a final de cuentas el tiempo les dio la razón. Poner un puerco espín azul, les vino bien. O sea, fue un hit, hay un hitazo con esta creación de Sonic, que es un personaje, uno de los personajes más queridos de los juegos de video. Así que GG para Sega. Vamos entonces con la pregunta random para esta semana, y la misma lee como sigue. Con el anuncio de Idris Elba como actor que dará voz a Knuckles en la upcoming movie de Sonic 2 en mente, ¿cuál sería su voice casting call de algún actor para que preste su voz a Spyro the Dragon si una película similar a Sonic integrando actores reales y si ya existiera para esta franquicia? Yo nunca he jugado un juego de Spyro. ¿Spyro habla en los juegos? Sí, ellos hablan. ¿Habla que tiene voice o es más que texto? Bueno, yo creo que tiene voice, pero es una voice bien como... Por lo menos por lo que me recuerdo es childish, porque Spyro the Dragon, en el primer juego, es un dragoncito junior, o sea, un dragoncito bebé, o sea, joven. No es un mature dragon aún. Hay que partir por ahí, o sea, que no es un dragón adulto. Me imagino que tendría que uno buscarse un actor de estos jóvenes, de estos chamaquitos que están subiendo ahora en Hollywood poco a poco, para que haga la voz. A lo mejor yo hubiese casteado a este muchacho, al que hizo de Frodo, se me el nombre de ese actor. Elijah Wood. Elijah Wood, cuando era más joven, hubiese sido una buena voz para Spyro the Dragon. En ese entonces. Ya no, pero el tipo... Sí, para ese tipo de voz así, que son más juveniles, más childish, es mejor irse con una actriz, porque aun cuando ya son mujeres adultas, la voz en general tiende a ser más fina y se les hace más fácil como que play una voz juvenil. Por ejemplo, quien hace la voz de Bart Simpson es una mujer. Y así por el estilo, hay muchos personajes de niños jóvenes animados que quien realmente hace la voz es una mujer, no es un hombre, aun cuando el personaje sea varón. Como yo no tengo experiencia con Spyro the Dragon, no sé qué esperar, pero me iría así por la línea, ya por lo que tú dices, que es una voz más de jovencito, quizás más de niño, por ser un dragón pequeñito. Ya, me iría por esa línea, pero realmente no tengo un nombre en particular. Es un poquito difícil. Como digo, hay que ver el concepto de cómo quieres presentar a Spyro the Dragon, ¿verdad? En esta era, pero ya. Así que nada, gente, invitamos a que nos comenten en el post del podcast qué actor usted utilizaría para darle voice a Spyro the Dragon, ¿no? Si también tiene alguna otra película, algún otro personaje de video games que usted quisiera hacer una película con X actor, pues también puede comentarnos en el post del podcast una vez esté publicado. Por eso de decir un nombre, vamos a decir Maisie Williams, la que hizo de Arya Stark en Game of Thrones. Vamos. Ok, GG, es buena. She's good. Nice. Bueno, mi gente, ahora sí, vamos entonces con la dinámica para esta semana. Y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Y para los que son nuevos oyentes acá de nuestro podcast, que sé que en estos últimos meses han llegado muchos nuevos oyentes, la Bóveda Misteriosa pues consiste en donde, ¿verdad?, vamos a nuestra bóveda gigantesca. Entramos el código, rectal scan, iba a decir algo, pero no. Es un scan, pero no puedo decirlo. Así que, nada, un montón de scans para entrar a esta bóveda. Y metemos la mano, y lo que salga, pues eso, lo describimos brevemente con algunas pistas o algunos datos. Y el compañero que esté en vivo aquí ese día, ¿verdad?, grabando, pues tiene que tratar de adivinar. Ese objeto puede ser un objeto, un arma de un juego de video, un personaje, una serie, una película, alguna banda de música, en fin, un plato de comida, cualquier cosa que salga de la bóveda misteriosa. Así que nada, vamos a comenzar, Cato. Are you ready? I'm ready. My body is ready. Yes. So let's do it. Bueno, hoy metí la mano y saqué un personaje de la bóveda. Y este personaje, esto no es un dato, esto es simplemente para comenzar. El personaje pertenece al universo de Marvel. Y empezamos. Este personaje es de origen extraterrestre. Es parte de una raza de seres sumamente poderosos. Este personaje tuvo un cameo en Guardians of the Galaxy 2. Su trabajo consiste en observar y preservar el conocimiento de todo el universo. No pueden, no deben y nunca van a intervenir en los eventos de el universo. Su primera aparición fue en una edición de Los Cuatro Fantásticos número 13 de abril de 1963. Y este, como muchos otros personajes de Marvel, fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Mano, de que estoy, medio en blanco. Dijiste que salió en Guardians of the Galaxy. Un cameo. Mano, yo, no me viene a la mente nada. Es una escena, el cameo en Guardians of the Galaxy 2 es una escena cómica. La misma está Rocket Raccoon y está Yondu. Y ellos están viajando a través de las diferentes los diferentes realms del universo, y van brincando en diferentes porque ellos van a una velocidad extrema que las caras se les tiran. Uh-huh. Y en uno de esos hyper jumps ese personaje se ve. Yo dije un punto aquí bien clave en el cuarto dato, que dice que su trabajo consiste en observar. Esto es un wild guess. The Watchers. Eso mismo es, The Watchers. No, eso fue porque Alex casi me la dijo. No, I don't know. Cuéntame más de eso, porque recuerdo vagamente haber visto la escena que tú dices, pero no recuerdo el entorno. Y no, y en honor a nuestro pana, el Guacho, de Cultura Secuencial, que él también lleva su nick. Guacho se llama el Watcher por eso. Sí. Oh, wow, sí. No sabía. Mira, si sí, me hubiera preguntado por qué era el Watcher. Sí. Porque ellos, estos personajes o estos seres, ellos es como te dije, ellos tienen un poder gigantesco. O sea, ellos pudiesen intervenir en muchas situaciones que han pasado en el universo de Marvel, tanto en los cómics como en las películas, pero su trabajo no es ese, su trabajo es observar y nunca intervenir, aunque en algunas ediciones de algunas historias sí han intervenido, inclusive hasta para derrotar enemigos como Galactus, el mismo Thanos en diferentes historias, pero no deben interferir, porque como te dije, son sumamente poderosos y ellos pueden alterar el destino de ciertas realidades o de ciertas líneas de tiempo del poder grande que tienen. Traemos este personaje porque recientemente, ayer, ¿verdad? Esta semana, perdón, pasada, estrenó en Disney Plus la nueva serie de Marvel, What If. What If, que esto viene de los cómics. Estos son unas series en donde te preguntas qué pasaría si. O sea, ¿qué pasaría si sucediera esto? Y el narrador o la persona que narra estas historias es nada menos que Watu, que es el primer Watcher que se vio en los cómics. Ya después, pues, después se dio más información que eran muchos, que cada uno de ellos velaba en diferentes universos. Watu es el Watcher designado a nuestro universo, el universo que conocemos del MCU y de la mayoría de las series de los cómics. Pues Watu es el que está en nuestro universo. Y esta serie de Disney, que es animada, Watu es el que está narrando todo lo que está pasando y ¿verdad? De las diferentes situaciones que pasan en el universo de Marvel. ¿Qué pasaría? Pues, por ejemplo, el primer episodio, la premisa era, ¿qué pasaría si la agente Carter fuera la primera Avenger. Y prácticamente lo que pasó fue eso. Ella se convierte en Capitán Carter. Ella sustituye a Steve Rogers como Capitán América. Ella se convierte en Capitán Carter. Y ahora pues faltan unos cuantos episodios más. Y él explica de los diferentes tipos de realidades que existen cuando algo, la cosa más sencilla pasa y altera el rumbo de esa historia como tú la conoces. Y por eso es que viene la pregunta del what if. Y de verdad que el concepto está súper brutal. Este concepto de los what if lleva muchos, muchos años en los comic books. Hay montones de historias de what if en los cómics que tú no tienes idea. En estos días vi una del Silver Surfer y se llama así mismo, what if the Silver Surfer era quien poseía el Infinity Gauntlet. Bueno, un montón de posibilidades, un montón de historias. De verdad que está brutal, me está gustando mucho lo que están haciendo. Y dije, contra, vamos a hablar un poco de el Watcher, ¿verdad? De este personaje. Hay un fun fact por ahí corriendo, una teoría de que la cara del personaje era diseñada en referencia a la cara de Jack Kirby. No sé cuán cierto sea eso, porque los Watchers son como que bien serio y no se me asemeja mucho, pero esas son las historias que se comentan por ahí de que de esa inspiración detrás del rostro de los Watchers. Así que, mano, GG, por lo menos te tiraste ahí el Lucky Guess. Con la mica clave. En general, este concepto del what if es una idea fantástica. Te da la oportunidad de poder hacer algo que no es canon sin que la gente se esté quejando. Es fantástico. Sí, a mí me gustan todos esos conceptos de tanto en novelas, en los comic books, en películas, de este concepto de que, ¿qué pasaría si? ¿O qué sucedería si? Ese concepto a mí siempre me ha encantado. Yo siempre he sido como que fan de estas cosas que se determinan por un evento que sucedió en X punto y fue el detonante. Y que de modo tú vas para y dices, ¿qué pasaría entonces ahora si yo voy, viajo en el tiempo, evito ese evento, ¿qué pasa ahora? Y me gusta ver el outcome. O sea, yo, me encanta ese concepto, me encanta mucho ese concepto. Hace muchos años, creo que hubo una serie que trataba ese tema, pero no fue muy exitosa. Ahí mismo se me escapa el nombre de esa serie. Ese concepto a mí me gusta mucho de cuando las cosas cambian cuando no deberían ser. So, me gusta. So, nice. Así que nada, Gato, pues felicidades, y si usted ahí escuchándonos la división de que Gato, pues GG para usted. Usted es un duro en los cómics. claro que sí. Bueno, vamos entonces, ya estamos terminando por ahí, vamos entonces antes de finalizar, como siempre, a compartir en qué es la que hay, qué hemos estado haciendo, qué está pasando con nosotros, qué hemos estado viendo, leyendo, jugando. Así que, Gato, cuéntenos, ¿cómo fue su semana? Bueno, pues en cuestión de videojuegos, en el canal estuve jugando Drowy. Estoy en un momento donde estoy entre juegos, y entonces cuando tengo como que eventos especiales y cosas así en el canal, no me gusta comenzar un juego que tengo toda la intención de jugármelo de principio a fin. Y entonces lo que hago es que trato de rellenar entre medio lo que realmente puedo comenzar. Y entonces, esta semana es una de esas semanas. Porque el viernes, que mañana, estamos grabando jueves, viernes, pero usted está escuchando esto martes, fue eso el viernes pasado, etc. Pues como se dio eso, dije, pues voy a jugar Drowy. Recientemente a Drowy le dieron una actualización donde tú puedes hacer tus propias listas de palabras. Para los que no sepan lo que es Drowy, es un juego como si fuera Pictionary, pero tiene integración con Twitch. Yo acá me sale una palabra, la comienzo a dibujar y en el chat la gente trata de adivinar, la persona que adivine correctamente se lleva una cantidad de puntos, el juego está activamente leyendo el chat de Twitch y lleva puntuación y se hacen rondas de cierta cantidad de palabras. A mí me gusta muchísimo. Pues hice una lista de personajes de videojuego, gran error de mi parte. Porque está la lista y me sale el personaje y después yo tratando de acordarme cómo es que se ve ese personaje y lo dibujaba, pero que horrible, y yo, wow, esto no brega, pero le han dado cariñito. Finalmente encontré dónde dejarle feedback a esta gente, vamos a ver si hacen unos cambios, porque hay ciertas cosas del juego que podrían mejorar. Vamos a ver en qué sucede con eso. Aparte de eso, estuve momentáneamente jugando el juego este de Getting Over It with Bennett Foddy, porque la semana pasada Gio me lanzó un reto de jugar eso a cambio de donativos de Extra Life, y yo le dije seguro que sí, y entonces compré el juego. Y el martes, cuando terminé mi stream, antes de irme, Gio me dijo que lo pusiera un momentito. Lo puse un momentito y lo jugué allá. Algo que me sorprendió, yo no sabía del juego. Se controla completamente con el mouse. Yo pensaba que pues con el mouse quizá uno movía el martillo este, pero con el spacebar quizás brincaba. No. Es todo con el mouse. So, hay que darle unos swings al mouse, pero que increíble. Y entonces me di cuenta, yo tengo un mousepad pequeñito porque es como una tablillita que le puse al escritorio, que es del grande como de una caja de un Blu-ray. Y tengo que estar como que ajustando para no salirme del mouse constantemente. So, voy a ver si me acuerdo y me traigo el mouse mío del trabajo, que es wireless. Y necesito ver si consigo una superficie grande donde pueda correr el mouse. Lo puedo poner encima sobre mi escritorio, pero traté con el mouse que tengo y como es blanco y brilloso, como que no responde bien, y yo no, necesito algo mejor. Pero nada, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Si se me olvida, uso el que tengo. Lo que hago es que tengo que, si voy a hacer un swing grande, levantar el mouse y ponerlo en un lado donde me dé bastante espacio. Yo anticipo que yo voy a jugar esto bastante lento. Esto no es para ir por ahí a toda velocidad cuando la cosa está tan difícil. Pero anyways, vamos a estar haciendo eso, o estuvimos haciendo eso, a cambio de donativos para Extra Life. Yo marqué unos checkpoints. Dependiendo de donde llegue, pues la cantidad de donativos. Ya se han apuntado varias personas, han hecho ahí el pledge. So, va a estar divertido. Aparte de eso, y ahora en primicia aquí, aunque cuando salga, como este podcast sale martes, pues ya se reveló, pues yo pienso revelarlo mañana viernes durante el stream, he estado haciendo los preparativos para un evento especial. ¡Ay, mi madre! le voy a hacer el cuento completo. ¡Ay, Dios mío, señor! Hay un show de YouTube que se llama Hot Ones. Es un programa de entrevistas donde mientras entrevistan a la persona, siempre son como que celebridades, gente del mundo del espectáculo y eso, están comiendo alitas picantes con diferentes salsas. Y la cosa está fuerte. Pues yo estuve durante el fin de semana, hace como dos fines de semana pasado atrás, me senté con mi esposa y vimos unos cuantos de esos episodios. Y entonces mi esposa me dice, deberíamos hacer algo así. Y yo, estás tú loca. Y entonces me dice, ¿tú no lo harías? Y yo, no, chacho. Y me dice, ni por Extra Life. Y ahí me quedé pensando. Y yo le digo, contra, yo por Extra Life lo haría. Le voy a dar forma. Y entonces me puse a darle forma, me puse a hacer research de las salsas y todo esto. Y dije, lo voy a hacer. Y después se me ocurrió, espérate, déjame decirle a Alex, a ver si Alex quiere hacer esto conmigo. Y lo combinamos con Conoce al Extra Lifer. Yes. Y entonces Alex me dijo, seguro que sí, vamos a hacer eso. Entonces ya le pusimos fecha, ya yo compré todas las salsas. Ya de hecho, compré hasta las alitas, están congeladas. Ave María, yo te iba a preguntar eso precisamente, que con qué te las ibas a comer. Sí, alitas. Ok. Quería comprar las alitas temprano, porque últimamente hay como que escasez de alitas por ahí. No quería esperar a la última semana de esto para comprarla. Okay. Tan pronto las consiguiera, las iba a comprar y están ahí en el freezer. Ya compré todas las salsas. Y ya está todo cuadrado, tenemos fecha, gente, domingo 12 de septiembre, a las 3, ¿verdad, Alex? Es que siempre él conoce el... Sí, a ver. Dos en adelante, sí. Ah, pues yo voy a modificar mi promo. Yo creo que No, pero está bien, no problema. Yo me ajusto, 3 de la tarde es fine. Sí. Ok, 3 horas de Puerto Rico. Sí, seguro que sí. Ok, pues nice. Pues domingo 12 de septiembre a las 3 p.m. ¿Y cómo esto combina con Extra Life? Bueno, pues yo hice unos, ¿cómo es que ellos le llaman? No son progress points, ¿cómo que son? Oh my God, ellos le tienen... Niveles de... Sí, pero Extra Life le tiene... No, no, pero yo digo lo... Ah, para nivel Extra Life, sorry. Sí, ellos le tienen... Ellos tienen un término, voy a buscar... Milestones. So, definir milestones, puntos de recaudo, vamos acá, donde si yo llego a recaudar cierta cantidad de dinero, se van desbloqueando alitas. Es decir, si al momento de comenzar el stream, yo tengo más de $505 recaudados, ahí me como la primera alita. La primera alita va con una salsa que se llama Burnsman Hot Sauce y tiene 450 en el Scoville Unit. Scoville Unit es la unidad esta que marca qué tan picante es. Intensidad de ardor. Exacto. So, y así sigue aumentando hasta 10 alitas. La siguiente es a 515. Y en la siguiente salsa es Smokehouse Jalapeño Lime. Esa tiene un score, una puntuación de 563. Luego a los $530 se desbloquea Smokehouse Mango Habanero. Esa tiene un score, una puntuación de 1240. Luego a los $550 Sriracha. Yo creo que mucha gente conoce el Sriracha Sauce. Esa tiene un score de 2200. Luego a los $600 desbloqueo Smokehouse Jalapeño Fuego. Esa tiene 3562 de Scoville Units. Luego a los $660 Tabasco, todo el mundo conoce Tabasco. Tabasco tiene una puntuación de 4000. Luego a los 730 Smokehouse Extreme Habanero esa tiene 8740, o sea, esa pica el doble de lo que pica el Tabasco. Luego a los 810, Smokehouse Ghost Pepper. Y aquí es que hay que hacer un alto. El Ghost Pepper es la madre y el papá de los pollitos, de los peppers. Aquí es donde la cosa se comienza a poner bien seria. Esa tiene una puntuación de 11300. Luego viene a los 900, Torchbearer Son of Zombie. Esa tiene una puntuación de 25000. Y si llego a los $1000, viene Torchbearer Garlic Reaper Hot Sauce. Y esa tiene un score de 116,000. Yeah. Yes. De hecho, esas últimas dos salsas vinieron en un paquete de 3. Y la última salsa yo no la puse, pero tiene un score de 500,000. Se llama Zombie Apocalypse. Esa no me atreví. En el show, volviendo para atrás en el show, las primeras temporadas estaban más acorde con la distribución que yo tengo aquí. Pero ya el show va por la temporada 15 y están pero que salvajísimos. De que la salsa más picante del show actualmente tiene 2 millones de score. Y la penúltima tiene 1,000,000. So, está ahora pero que imposible. Las primeras temporadas estaban más parecido a esto que yo tengo aquí. So, ya compré toda la salsa, ahí se fue un billete porque descubrí que esas salsas pues son más caras de lo que yo pensaba. No es imposible, no es que pagué $40 por una salsa, pero entre 5 y 7 por cada salsa, ya como que uno cuando empieza dice, diablo, gasté $50 aquí en salsa en esto. Pero ya estamos listos. Esto no es que alguien vaya y me done $500 o $1000, no, esto va acumulado. Por ahí viene el reto de getting over it. So, lo que yo genere ahí va a esto. Yo estoy ya cerca de los $500. De hecho, estoy como en 395 o algo así, o 388. Bien cerquita de los 400. y por ahí viene el pago de Twitch, y entre una cosa y la otra, pronto llego a los 500, y yo los invito a ustedes a que estén donando y vayan desbloqueando esas alitas. O ese día que yo voy a estar con Alex en Conoce Alex Lifer, Alex me va a estar entrevistando y yo voy a estar comiendo alitas picantes. Un pequeño sí. detalle, yo no como pique, yo no como ¡ay, picante. Mi madre! Ese corri-corre va a estar feo, feo, feo. Eso va a estar como el Batimóvil de las películas de Tim Burton, botando sí. fuego por atrás. De hecho, pero nada, todo sea por los niños. Yes, yes, por los niños. De lo contrario, yo ni me acercaba a esto. Ay, so, gente, ya sabe, usted quiere verme sufrir, ahí tiene. Tiene ahí para ser donativo, es por una buena causa, y me va a ver sufrir en vivo y en todo color. Ya, Cato, de verdad, te deseo lo mejor. Para mí fue un placer haber compartido contigo todos estos años. Sé que no te vamos a ver en, ¿verdad? En meses. Todo sea por el vacilón y por levantar donativo. Va a estar, pero yo voy a sufrir. Que yo voy a tener a Gato ahí, yo entrevistándolo. Y según hablemos, que él vaya comiendo, según lo que ha desbloqueado. Esto va a estar. Ay, mi madre, yo voy a estar sudando acá por él. Y yo, Gato, ¿qué se siente? Y Gato me contó. Ya sí. No ignorándote, pero sin hablar porque no puedo. Bebiendo leche. ¡Dame leche! Yo creo, honestamente, yo creo que la primera salsa yo la puedo hacer bien. Yo he probado Tabasco en el pasado, un chispito, y es como que back then it was too much. Too much, pero no había ningún incentivo real. Aquí hay donativo for the kids, que es como que uno se ajusta los pantalones y se la come. La última me da miedito. Y si digamos que alguien se ponga bruto y dona, qué sé yo, llegamos a los 1,000 y dona una cantidad grandísima. You're dead. Por encima de los 1,000, yo voy y jalo por la otra salsa, por la de los 500,000. Pero esa no está en el itinerario. Tiene que venir un mega donativo para que me sorprenda. Y hacer un bueno, en un stream o algo, una pausa. Bueno, gente, esta es la que me faltaba. Me fue un placer haberlos conocido. Aquí está el doctor, aquí está el suero. Esa es buena, mano, porque si la hago en otro stream, por lo menos ya estoy recuperado de las anteriores. Porque una cosa de esto es que uno empieza por la que menos pica. Pero al ratito viene la siguiente. Y cuando tú llegas a la última, ya tú estás destrozado por todas las anteriores. Y ahora le vas a meter a una que... Pero si es una de esas mega picantes y tú vienes de estar bien, yo creo que es más pasable. Me gusta cómo tú analizaste, sí. Alex. Yo he visto videos. De hecho, acá en Puerto Rico, esta muchacha, la que trabaja con Molusco, Pamela Noa, ella tiene su canal de YouTube y ella tiene unos videos que es de comidas picantes que ella manda a buscar de afuera, de lugares raros. Y con el nivel de puntuación, ¿verdad? Del nivel de pique. Y te digo, ella ha comprado desde unos doritos, unos tipos doritos que son super spicy, una cosa, bueno, que tú has quedado ahí, ¿sabes? Tú ves la gente llorando, se les salen los mocos. El sudor, bebe leche, no, si, o sea, no las hace nada. ¿No? So yo voy a ti, Gato. Yo voy a ti. Yeah. You're the man. Este es el año del dolor. La campaña de Extra Life. Este viernes, dolor psicológico y ese domingo, dolor físico. Bueno, en otro lugar, le dicen el carro de Batman a Gato. El Batimóvil de Tim Burton. Pero ya, esto queda en las manos de ustedes. Ustedes donen a mi cuenta de X-Life y desbloquean las alitas. Si ese día yo llego a conocer al X-Lifer y estamos, qué sé yo, en $600, me como las 5 alitas que se desbloquean a ese momento. Y las otras las meto debajo del chorro de agua y le doy una enjuaga. Y me las como, se las doy a la gata, dependiendo qué tan destroz. Bueno, la gata no la va a comer si tiene rastro de pique. Pero ya, yeah, cualquier cosa, las que no se desbloqueen, las enjuago y me las como sin salsa. Nice. Pero esa es la que hay, gente. Estamos en camino a X-Live 2021 y ya que surgió esto, vamos a meterle chévere. Ay, padre. Te deseo lo mejor, gato. Te el hombre. te recordaremos. Te recordaremos. Alex, cualquier cosa, te tiras un poco de cerveza en el piso, en el patio de tu casa, por mí. Exacto. For your homie. Y te canto, it's so hard to say goodbye. O una canción de Bone Thugs and Harmony. Eso no falla. Every step you take, gato. Every move I make. I will always remember you, gato. Paren ya, no se marquen ahí. Respeten. Y eso es todo conmigo para esta semana, mano. Nice, pues pinta bien, pinta muy bueno el fin de semana, pinta muy bueno todas estas dinámicas, ¿verdad?, que estamos haciendo por los niños de la Fundación San Jorge de Strike, so, GG. Bueno, en mi caso, rapidito, yo he continuado jugando Kingdom Hearts 3, lo he estado jugando full time acá en el canal, estamos en un paso sumamente agigantado en el juego, ahora abrimos dos reinos adicionales, abrimos el reino de Pirates of the Caribbean, que ese es uno que yo estoy loco por ver. Y también ya abrimos el mundo de Big Hero 6, que también me encanta esa película de Big Hero 6. So, ya estamos, tenemos esos dos mundos ready ahí para ir a explorar y mucha aventura. La que el jueguito, como lo he dicho en los streams, a mí me importa la historia, sinceramente, pero el gameplay, las animaciones, los specials, los personajes de Disney, o sea, eso, it's worth it, ¿verdad? Si a usted le encanta Disney, este juego es un fanservice brutal, brutal. Hay gente que llega y me pregunta, y yo pues, como que, pues nada, yo no sé nada de la historia, y eso de verdad que me lo está disfrutando un montón, so, excelente juego, de verdad que precioso, precioso. Aparte de eso, estuve jugando este pasado lunes Among Us con la comunidad como parte de mi stream del Level Up. Yo estuve cumpliendo año precisamente el 9 de agosto, cayó el lunes, y pues decidí ese día pues dar un descansito a Kingdom Hearts y nos pusimos a jugar. Bueno, mi intención original era jugar online party games con la comunidad, pero arrancamos con Among Us, la interacción se dio buena, estaba por ahí Motomonku, Silver, llegó Ifro, estaba Noé, estaba Julito, después llegó el Watcher, ¿quién más estuvo con nosotros? Una nueva viewer que llegó y entró al Discord, lo más amable, y bueno, se dio tan y tan bueno que se fue para la pranga a los otros party games. Quedamos jugando Among Us. A mí personalmente no me molestó para nada, porque la verdad que la pasamos súper bien, nos reímos un montón, llegué a ganar una que otra partidita como impostor. Y de verdad que sí, de verdad que la pasamos bien chévere, de verdad que a esta gente le encanta la dinámica de lo que es Among Us, ¿verdad? Las mentiras y o sea, las canalladas de tratar de que no descubran a uno y eso. Eso está cool, está cool. De verdad que la pasé súper bien con el corillo. Y aparte de eso, pues como te mencioné ahorita, que por fin vi la serie, el primer capítulo de What If. Muy bueno, te lo recomiendo. No voy a dar mucho detalle para no dar spoilers a los que no lo han visto. Pero muy bueno. Muy buen concepto, vienen otras historias por ahí bien chéveres, así que nada, suben los miércoles, todos los miércoles sube un episodio nuevo a Disney Plus de esta nueva serie de Marvel's What If, so de verdad que se la recomiendo, muy buena, muy buena. Y aparte de eso, pues, nada más con este servidor. Nice. Así que de esta manera, mis queridos bacalaos, pasamos oficialmente al cierre del podcast para esta semana. No olviden que una vez nuestro podcast está publicado, el mismo usted lo va a encontrar disponible en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días a la semana, domingo, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor, Alex Nation. Los martes y los viernes, el señor Gatonejo desde las 10 de la noche. Y los jueves y sábados, el compañero Sparrow también desde las 10 de la noche en adelante. También, gente, miren, ustedes saben que nuestra mercancía bacará está ya disponible. La pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y les recordamos que a final de este mes de agosto se va el diseño de Streamer Boricua y subimos otro diseño. Así que si no han conseguido la camiseta oficial de Streamer Boricua, pasen por, como ya les dije, nivelescondido.com/mercancía, haga su orden antes que se vayan y se conviertan en una pieza de colección, ¿ok? Así que tienen chance, todavía estamos a mitad de mes, pero tienen oportunidad de conseguir ese diseñito, esa camisa de Streamer Boricua que está, mire, en la moda, está chulo, chulo, chulo. Muy buena calidad estas camisas. So, de verdad que muchas gracias a todas las personas que han adquirido toda esta mercancía bien bacana. Espero que la sigan disfrutando y que sigan apoyando esta iniciativa, ¿verdad? De darle estas camisetas con estos diseños bien bacanaos para ustedes. Así que GG para todos. Y por último, los invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos, destacamos a A Cast to the Past, X-Lifers 24-7, GPR Bosques, Video SF y Metaverse. Así que de esta manera, nos escuchamos en un próximo episodio de Nivel Escondido Podcast. Así que se cuidan. Así que bye bye. Bye, gente. Tumba. Tumba.